Recogemos también un vídeo desde Rebelión de las luchas campesinas y nos iremos de la mano de estos campesinos hasta Guatemala. Bueno, y entre esto y otras cosas, según nos vaya dando tiempo a recoger la información que nos mandáis, como decimos, será lo que ocupe este programa hoy también. Bueno, Manilo Dinuzzi nos va a hablar sobre la OTAN, que está acelerando los gastos de armamento, esto a nivel mundial. La entrega anual de las estadísticas oficiales sobre el gasto militar ha salido ya publicada por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz. Muestra una nueva aceleración, como decimos, de los gastos del armamento en todo el mundo. A introducirnos en la West Heat Meet. Esto para ir abriendo boca. We'll be right back. recogemos información de Luis Sabini sobre la innombrable multinacional Monsanto que está que trina. Serve your right to suffer. Parece ser que los velos se corren y sus acciones decaen. Serve your right to suffer. Esta multinacional, que había apabullado a la autoridad máxima en control de calidad alimentaria en el 85, cuando esta calificaba al glifosato, uno de sus productos estrellas, de cancerígeno, y Monsanto la cubría con centenares de informes invocando la inocuidad de este mencionado herbicida. Bueno, sin duda dicen que nadie había alcanzado a imaginar que se podía falsificar en escala tan industrial, y el efecto cascada funcionaba en la EPA, que levanta aquella calificación en el año 91. Cancha libre para Monsanto, que inicia el servicio de la geopolítica instrumentada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, su penetración planetaria. Bueno, y más de dos décadas después arrecian las investigaciones desfavorables. Apenas una muestra mínima de los estudios que apuntan a la toxicidad de este producto transgénico, al glifosato o a la del paquete tecnológico que incluyen otros coadyuvantes. Bueno, más o menos esto viene a decir que cuando se compran productos a esta multinacional te vienen todos estos productos en el mismo paquete. Bueno, en el 2004 ya el primer, uno de los primeros informes toxicológicos certifica esta toxicidad altísima en efectos corrosivos gastrointestinales, arritmias, insuficiencia renal y otras afecciones producidas, como decimos, por el glifosato de Monsanto. Unos años después recogíamos un libro publicado en Francia donde el mundo, según Monsanto, con este título, nos explica dónde desnudan las falacias, escamoteos y falsedades con que este pulpo transnacional elabora sus estrategias para implantar alimentos transgénicos por todo el mundo. En Argentina, un año después, se investiga con pruebas de la toxicidad del glifosato sobre animales, muchísimo mayor a la registrada oficialmente por la empresa en sus lavados de cara. Bueno, otra prueba que se hace siguiendo los mismos protocolos de Monsanto, solo prolongándolos en el tiempo. Los de Monsanto eran apenas de 3 meses, revelan una serie escalofriante de trastornos en la salud de los animales, esto en los laboratorios. Bueno, otro estudio también en el 2012 en Argentina dice que segundo país del mundo en introducir productos transgénicos, con un alarmante aumento en malformaciones congénitas, cánceres y otras alteraciones. Por otro lado, ese mismo año, en Dinamarca, se liga a enfermedades de cerdos de criadero, alteraciones que se vienen registrando con el uso del glifosato desde la década de los 80. Bueno, y así tenemos miles y miles de ejemplos por toda la geografía del mundo por donde pasa esta multinacional. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. You're living in the good days, baby. Por otro lado, una experiencia de investigación sobre este tema en China dice que porque están construidos sobre un fundamento epistemológico que se ha revelado falaz. Esto, el determinismo genético. Por otro lado, el presidente norteamericano Obama protege a Monsanto y en marzo del 2013 el presidente de Estados Unidos firma y pone en vigencia una ley que establece que las empresas productoras de transgénicos serán exoneradas de toda demanda sobre riesgos sanitarios planteados por el consumo de sus productos. Sí, has escuchado bien. El presidente Obama, como decimos, exonera de toda demanda sobre riesgos sanitarios a esta multinacional que va contaminando poco a poco todo el planeta. Como veis, tenemos cientos y cientos de ejemplos en este artículo que sería bastante largo nombrarlos todos. La pregunta que surge después de leer todo esto es que cómo ha sido posible ignorar tan cúmulo de investigaciones a lo largo de todos estos años. Bueno, y en la pista número uno nos acompañaba la Haze Band. Nos quedamos ahora en la pista número 2 con los 20 años que cumplía Jethro Tull con este hombre gordo, Fat Man. We'll be right back. patience to ignore all that. I could admit to myself half of my problems came from being bad. I won't waste my time feeling sorry for him. I see the other side through being thin. I rolled us both down a mountain. Bueno, y de manos de Manilo Dinuzzi, llega a nuestras manos la última entrega anual de las estadísticas oficiales sobre el gasto militar de la OTAN. Y bueno, provocado por las restricciones del presupuesto de Estados Unidos, el presente año 2015 se va a caracterizar probablemente por una nueva aceleración de los gastos en materia de armas a nivel mundial. No hay dinero para papas, no hay dinero para pan, pero sí hay dinero para pistolas, fusiles y demás. Mientras Rusia y China refuerzan sus medios en defensa para tratar de protegerse, el gasto militar en Arabia Saudí se dispara a causa de la creación de la Fuerza Común Árabe y de la agresión contra Yemen. El gasto militar en Italia, calculado según la tasa de cambio normal entre el dólar y el euro, se eleva a 65 millones de euros, ni más ni menos, entre el 2013 y a 70 millones diarios en el 2014. Sí, amigos, habéis escuchado bien. El gasto militar anual de Italia en el 2014... sería ni más ni menos de 70 millones de euros. Bueno, con 70 millones al día de euros se pueden comprar muchos cantos rodados del río para liarse a pedradas. Bueno, y nos explican aquí también que incluso el caso de que se mantuviera el nivel actual, lo cual es imposible ya que la OTAN está empeñada hasta las cartolas. Bueno, así el gasto militar correspondiente al año 2014 equivale, según la tasa de cambio actual, a 29.200 millones de euros, o sea, 80 millones de euros al día. Bueno, esto sería lo que se desprende de los datos sobre el gasto militar mundial publicados por el SIPRI el 13 de abril de este 2015. mucho más precisos que los del Ministerio Italiano de Defensa, cuyo presupuesto oficial se eleva en 2014 a ni más ni menos 18.200 millones de euros. Así que baten otra vez un récord con 50 millones de euros al día. Bueno, a todo esto hay que añadir otros gastos militares que no aparecen en estos presupuestos, que van por la buchaca al bolsillito de más de uno. Esto también afecta al Ministerio de Desarrollo Económico, y que se destinan a la construcción de barcos de guerra, de cazabombarderos, de sistemas de armas, mientras que el financiamiento de operaciones militares en los exteriores de los países provienen del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, este artículo, que también, como decimos, se queda publicado por Manilo Di Nuzzi en la AIM.org, tiene mucho más datos y como nos explican aquí, sería mucho más elevado el costo de todo este dinero que va para armamento, pero que no quedaría reflejado en ningún informe. Bueno, y cambiando de arma, vamos a coger el tirachinas con la piedra esta guapa de Río Redondo. Le vamos a tirar al número 3. Mira, tenemos aquí de unos discos de hace algunas botellas, que sonaba así la Velvet Underground en su After Hour. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Internacional de la Lucha Campesina saludamos a los más de 1.500 millones de campesinas y campesinos del mundo, ya que con nuestra siembra y mano de obra alimentamos a toda la humanidad. ¡La tierra no se vende! Todo el continente, Atahualpa esté presente, dando la mano a ti. ¡El pueblo con hambre! ¡Es un pueblo sin paz! ¡Sobreviviente de la violencia de la guerra! ¡Presentes a la lucha! ¡Nuestros mártires! ¡Presentes a la lucha! ¡Margarita, tú! Juan Chique Hernández. En Guatemala, la tierra está concentrada en pocas manos, violando nuestro derecho al acceso a la tierra y a nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Ante esta realidad, hemos presentado al Congreso de la República una propuesta de ley de desarrollo rural integral, Iniciativa 4084, que nos permita tener el marco jurídico que dé paso al desarrollo integral de las familias campesinas. Pero los diputados y diputadas no la han querido aprobar. ¡Su pueblo unido! ¡Jamás se ha vencido! Porque están agrediendo a la persona humana, porque nosotros no estamos agrediendo a nadie, sino defendiendo nuestra vida, la tierra, el agua. Todo eso estamos nosotros haciendo. Y esa lucha que él tenía, yo lo tengo, y esa lucha se... mejoran las condiciones y situaciones de la vida social, económica, política y cultural de las mujeres. Cabeza clara, corazón solidario, puño combativo. Exigimos al Congreso de la República de Guatemala que apruebe la iniciativa 4084 y hacemos un llamado a los más de 6 millones de campesinas y campesinos guatemaltecos para que sigamos incansables exigiendo su aprobación. Bueno, y aquí queda, como decíamos, publicado en formato de vídeo estas luchas campesinas en Guatemala. Podéis ver este vídeo, si tenéis oportunidad de navegar en la red, en las www.rebelión.org. Thank you. Para derogar de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, y abrimos así otro telón, otro escenario. Nos vamos a orilla del mar. Uy, se ve como una mancha bastante negra. Bueno, como habréis oído, una mancha de más de 70 kilómetros de extensión está rumbo al sureste en aguas canarias. El buque ruso Oleg Neidenov se hunde, o lo hunden. Todavía no está muy claro. Lo que sí tenemos claro es que en todos los informativos celebran que la caquita va flotando lejos de nosotros. Así es, en vez de preocuparse de qué hacer antes de que se unte medio océano de petróleo, se invierten cientos y cientos de euros en observar cómo la mancha se aleja. Otra de las ideas de Superbombero es gastar más gasolina pasando por encima de la mancha para que a ver si así la mancha se va disolviendo. Eso con el roce de otras barcas flotando por encima. Bueno, así fuera cachondeo, casi una semana después del hundimiento de este pesquero, a 15 millas de la costa sur de la Gran Canaria, eso después de que el barco tuviera problemas en puerto y lo mandaran para afuera, como no. Es una costumbre muy usada aquí en nuestro territorio. Cuando tengas un barco a punto de crearte un marrón, échalo a alta mar y que las corrientes se lo lleven flotando. Bueno, las últimas informaciones, según Julio Gómez, Pomar confirma que el barco sigue expulsando combustible por cuarto día consecutivo, mientras que la mancha dividida en tres continúa su evolución hacia el suroeste. Bueno, las únicas ideas que han tenido por el momento es de traer un robot submarino no tripulado, que ya con estas palabras parece que están haciendo la hostia. Y se va a encargar de aportar información sobre el estado del buque. Así que tendremos simplemente las imágenes de cómo la caquita va saliendo y se va disolviendo en el mar. Eso sí, aunque no se haga nada más, tendremos, como no, esas emocionantes imágenes. Así que a convivir con unos 70 kilómetros de mancha de foil flotando. Incluso dicen que todavía queda la mayor fracción de las 1.400 toneladas de combustible pesado por llegar a la superficie. Saliendo de, del fondo. ¿Temes que hay muchas más? Hombre, lo raro sería que no hubieran animales en esa zona. Estamos hablando del sur de Gran Canaria. ¿Y tú calificabas todo lo que ha pasado como una catástrofe? Hombre, todavía no es una catástrofe, pero todo ese petróleo, si sale mucho y se va hacia el sur, va a ir avanzando y donde quiera que va, toda esa fauna que hay por ahí, ¿sabes? Porque son muchos miles de litros. Sobre todo, le comentabas el tema de las pardelas, que son, pueden ser las más afectadas. Pardelas y el resto de aves marinas, como se manchen un poquito con petróleo, pues se quedan gravemente afectadas y se enfrían y se mueren. Es quien peor lo va a pasar. Este ejemplar de tortuga boba llegó totalmente impregnado de combustión. Sí, este animal llegó, hay una imagen por ahí en la cual se le ve que está totalmente como si lo hubiera metido dentro de un bidón de petróleo, ¿no? ¿Están ustedes preparados para recibir muchos más? Hombre, para unos cuantos sí. Ya si entran cientos cada día, pues no. ni nosotros ni nadie, ¿sabes? O sea, puede ser. Mira, me la mantienes aquí un poquito para intentar limpiarlo por dentro. ¿Cuál es el protocolo a seguir con este ejemplar? Este ahora, una vez que está limpia el cobre, se le va a dar un antitóxico para que absorba lo que haya tomado. Al parecer en la sala de máquinas, como medida de urgencia, decidieron sacar el barco de puerto y llevarlo mar adentro para intentar extinguir el incendio. La última hora es que este barco se ha hundido y se ha hundido con 1.400 toneladas de fuel en su interior. Para darnos más datos tenemos en directo a nuestro compañero. Buenos días, pues la última hora, acabamos de hablar hace apenas un minuto con Capitanía Marítima y el Capitán Marítimo de Las Palmas da por hecho que va a haber algún tipo de vertido después del hundimiento del Oleg en Naidenov, a 15 millas al sur de Gran Canaria, a 2.400 metros de profundidad yace ya ese barco y Capitanía Marítima da por hecho que va a haber algún tipo de vertido. Lo que sí han querido recalcar es que ese hundimiento no ha sido premeditado, no ha sido programado, ha sido un hundimiento producto del desgaste del barco después de 48 horas casi de un virulento incendio que se produjo, como decían, en la sala de máquinas y que obligó a sacar el barco del puerto de Las Palmas y alejarlo de la costa. También Capitanía Marítima dice que se descarta que en el caso de que haya algún vertido, ese vertido pueda llegar a las costas de Canarias. El barco, como decimos, yace a 2.400 metros de profundidad en el Atlántico, a 15 millas al sur de Gran Canaria. En estos momentos en la zona hay una salvamar de salvamento marítimo y también se está sobrevolando ese lugar y no han advertido ninguna mancha, ningún indicio de que se haya producido algún vertido. El riesgo de contaminación es evidente, como decían, el barco estaba cargado con 1.400 toneladas de combustible y ya se ha activado, eso sí, un buque de lucha contra la contaminación, el Miguel de Cervantes, que se va a dirigir a esta zona, bueno, pues, con brazos y con bombas de extracción. Bueno, por otra parte, continúa la guerra del agua en distintos países del mundo. Poco después del plebiscito del agua en Uruguay y en el 2004, en el que la mayoría de la población decide reformar la Constitución Nacional para que el agua fuese declarada un derecho humano fundamental, También estarían los servicios de agua potable y saneamiento que estuviesen solo en manos públicas. Bueno, distintos colectivos realizan un corto audiovisual. Esto lo realizaban con Eduardo Galeano hace algunas semanas. Esto para hablar sobre el tema. De esta forma se refería Galeano a esa impotente manifestación popular en las urnas. Bueno, así hacemos conexión con las radios del mundo real. Primero en el mundo. Plebiscito del agua. Primero en el mundo. El plebiscito del agua fue también una victoria contra la impotencia. ¿Qué se produce? Ni idea. Aquí en Uruguay se ha hecho por primera vez en la historia universal un plebiscito del agua. La gente ha sido consultada de la más democrática de las maneras. Nuestra agua no está en venta. Nosotros no somos baratijas en venta. Smile. I'm happy when life's good and to get what I'm after till the day I die. Bueno, y resumimos como en pasados programas en las últimas publicaciones de La Voz Campesina. Programas radiales del CLOC, de la Vía Campesina y Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra. Bueno, entre otros artículos recogíamos la voz de Galeano hace unos minutos sobre la guerra del agua, en este caso en Uruguay. También publicado queda en el Día Internacional de las Luchas Campesinas y tras una movilización por la ciudad de Buenos Aires desde la Embajada de Estados Unidos, símbolo imperialista, dicen, hasta la sociedad rural argentina, símbolo latifundista y del agronegocio en ese país. Bueno, era leída la declaración final del sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana en Organizaciones del Campo. Bueno, este documento, producto de 8 días de debates, será leído por representantes de la Asamblea de Jóvenes de esta coordinadora y dura aproximadamente unos 11 minutos. ...en nuestro sexto congreso de la CLOC. Declaración final del sexto congreso de la CLOC Vía Campesina. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se enteran del viento, y gente del fuego loco, que llena el aire de chispa. Algunos fuego bobo, no alumbran ni queman, pero otro arden la vida con tantas ganas que no pueden mirarlo sin parpadear, y quienes se acercan se encienden. Eduardo Galeano. En Argentina, la tierra natal del Che Guevara, a 200 años del Congreso de los Pueblos Libres, convocado por el general Artigas, que puso la primera reforma agraria de América Latina, y a los 10 años del entierro del Arca en el Mar de Plata, hemos realizado el sexto Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo. Somos la CLOC Vía Campesina, expresión organizada de los campesinos y las campesinas, pueblos originarios, afrodescendientes, asalariados y asalariadas de agro. La CLOC es el fuego, la luz y la acción de la Vía Campesina en Latinoamérica. Surgimos del corazón mismo del proceso de los 500 años de resistencia, indígenas, campesinas, negras y populares, que unió al movimiento campesino histórico y los nuevos movimientos que surgían como propuesta a los procesos de demandamientos impuestos por las políticas neoliberales. Última fuerza, unimos fuerza, experiencia y lucha y construimos propuesta organizativa y programativa de acuerdo a los nuevos momentos políticos. Afirmamos que la cuestión agraria competente a toda la sociedad y como tal debemos abordarla dentro de una estrategia del poder alternativo y popular. Bueno, si queréis escuchar la totalidad de este documento, como decimos, de unos 11 minutos y medio, en las tres dobles subes, radiomundoreal.fm, lo tenéis fresquito. Nuestra madre tierra, el futuro son nuestros niños, el presente se ilumina con el vigor y la fuerza de la juventud. Y nuestras principales herramientas son la formación, la educación y la comunicación y la movilización de masa, la unidad y la alianza entre los campesinos y campesinas, pueblos originarios, afrodescendientes, trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad, estudiantes y sectores populares, organizado en pos de conformar una fuerza capaz de hacer los cambios por los que luchamos. Vivimos un momento histórico, inédito y complejo. Publicado queda también el doble discurso con Elbert Guerrero, de Coordinador Nacional Agrario Colombiano. Otro tipo de lucha, o casi la misma, contra los mismos, con el mismo otros nombres. Lucha agraria que en Colombia da lugar en los últimos años a grandes movilizaciones, aunque fuertemente reprimidas por el gobierno. Presidentes del país andino, la jornada, protesta y reivindicación del campesinado derivan en la Cumbre Nacional Agraria. La entrevista de Radio Mundo Real con Elbert Guerrero, integrante del Transnacional, y los acuerdos comerciales. Bueno, buenas tardes, Danilo. Primero que todo, agradecer por el espacio. Inmediato tratamiento de guerra a las movilizaciones populares, dejando heridos, detenidos y muertos. Santos dijo que el campesinado no existía. Sin embargo, la fuerza campesina se sintió en todo el país. Fruto de todas estas luchas y movilizaciones del paro agrario, surgió la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, como un actor que propone una nueva política agraria diferente a las políticas neoliberales extractivistas del agronegocio y los tratados comerciales que favorecen la profundización del capital transnacional. Se tuvo un avance desde la cumbre con la firma del decreto presidencial en mayo del 2014, donde se estipuló una mesa única de negociación entre el gobierno y la cumbre agraria. Sin embargo, pues es muy importante decir que después de un año de negociación no hay avances significativos en la negociación del pliego. Este pliego tiene 8 puntos estratégicos. Se ha intentado negociar los puntos del tema mineroenergético y el de economía campesina. Sin embargo, pues el gobierno no ha expresado una voluntad política para avanzar. Además, es importante aprovechar este espacio para poner una voz de denuncia a nivel internacional del doble discurso que el gobierno de Juan Manuel Santos viene llevando, quien viene aprovechando escenarios como la pasada Cumbre de las Américas para mentirle al mundo hablando de paz y de logros económicos y sociales. Mientras que habla de una supuesta paz en Colombia, el conflicto se viene escalando, se vienen dando asesinatos, persecuciones, se viene dando pues una serie de estigmatizaciones que buscan garantizar pues el plan de desarrollo enfocado al despojo y al fortalecimiento del capital transnacional. Bueno, nos viene bien escuchar otros ejemplos de distintas partes del mundo, que una vez más nos vuelve a demostrar que, aunque sea a miles de kilómetros, se repite lo de siempre. Los que se suponen que tienen que velar por su pueblo, ya que han llegado a donde han llegado por el apoyo de abajo, bueno, me he quedado sin palabras. Bueno, acabamos de resumir estas interesantes expresiones desde otras partes del mundo, como decíamos. Y otra historia que se repite. En el Uruguay se vuelve a repetir otra nueva contaminación transgénica. Aquí publican también una entrevista desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. Hacen llegar el pasado jueves una gestión a los miembros del Gabinete Nacional de Bioseguridad. Entonces eso motivó que se mandara una carta, como te comenté antes, a la Comisión para la Gestión de Riesgo del Gabinete Nacional de Bioseguridad, denunciando esta situación y pidiendo que se tomen medidas para que esto se mitigara de alguna manera o no ocurriera. Esto de la distancia, entonces no hay ninguna reglamentación que diga que hay que dejar una distancia o que hay que plantar en fechas desfasadas para evitar que las floraciones coincidan. No hay ningún mecanismo que diga que hay que llevar cierta trazabilidad de los granos para que no se plante maíz transgénico sin saber que se lo está plantando. Entonces el decreto en sí nombra que la política a llevar es la consistencia, pero la autoridad competente, que es la Unidad Nacional de Seguridad. Bueno, ahí se encuentran estos, como decíamos, en Uruguay, con el problema de que la gente que está plantando su producción de semillas como todos los años, se encuentran en que en sus plantaciones se encuentran proteínas transgénicas en semillas de maíz productores de la propia red. Y su brazo administrativo, que todos querían poder producir de la forma que se les ocurra, como bien decías gráficamente vos al comienzo, vuelve a pedir entonces que se tomen las medidas necesarias para garantizar eso. Sin embargo, en la carta, en el comunicado de prensa que hoy circula Redes Amigos de la Tierra, como integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y los propios productores de la red, bueno, se hace mención a esto que decías tú, de que se ha enviado en 2013 justamente un pedido en este sentido a la Comisión para la Gestión del Riesgo y también al Gabinete Nacional de Bioseguridad, a los ministros que lo integran, y apenas hubo una respuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. O sea, la atención del sistema político a las advertencias y a los reclamos y a los pedidos de quienes quieren producir de forma no transgénica aparentemente es prácticamente que nula, lo que daría para pensar, Pablo, entonces, de que Uruguay está, de alguna forma, caminamos en una línea en la cual estos eventos de contaminación se van a dar continuamente. O sea, tú mismo participaste de un estudio que lo notificó en 2003, notificó una contaminación en 2013. Bueno, y así dejamos ya este resumen de las radios del mundo real. Bueno, y esto que escucháis que nos ha estado arropando de fondo, Lee Morgan, Ahmed Abul Malik, ni más ni menos, con John. Job, Abu Malik y Lee Morgan.